Que se valen los aplausos. Oye, Robertón todavía está en talla. ¿Eh? Oye, ¿cómo dice la meta esta? Oye, ¿cómo dice esto? Robert, oye. Dame la clave ahí. Pa, pa, pa. Dice. Escuchen bien lo que traiza. Y dime si te gusta su compa. Si te gusta su compa. Dime lo que traigo y tú verás que tú verás. Escucha bien lo que traiza. Y dime si te gusta su compa. Si te gusta, mamá, si te gusta su compa. See you. Hey! cállate. Y dime si te gusta su compás. Está cerrando la cortina, me voy a echar para atrás. Primero dime si te gusta lo que canta y sabido. Escucha bien lo que está. Pregúntaselo a Sammy. Sonando atrás, escucha bien lo que trae. Manigueta, y dime si te gusta mi compa. Manigueta, manigueta, dice pa'lante y pa' atrás. Manigueta, que la Cuba se respeta, que la Cuba se respeta y Puerto Rico también. Pa'lante y pa' atrás, manigueta, manigueta, manigueta. Money, money, yeah. Money, money, yeah. Balance, balance.